será flor de tus trenzas, mi bien. Sin pa' dónde se anidó la primera ilusión de nuestro querer. Sin pa' dónde se anidó la primera ilusión de nuestro querer. Sueltas en el albor de tu blusa jazmín, mi mano la desojó y en mi pecho cantó la sentí latir. Mi mano la desojó y en mi pecho cantó la sentí latir. Quiero dormirme en tus trenzas, nido de blanda tibieza. Ver tus manitas hilar tus cabellos al sol como en un telar. Ver tus manitas hilar tus cabellos al sol como en un telar. En cruz, le dejas que al colgar parecieran brotar de una cinta azul. Tus le dejas que al colgar parecieran brotar de una cinta azul. El más leve gemir, lágrima ver su amor, están tejidas allí sobre el blanco jazmín de tu blusa en flor. Están tejidas allí sobre el blanco jazmín de tu blusa en flor. Quiero dormirme en tus trenzas, nido de blanda tibieza. Ver tus manitas hilar tus cabellos al sol como en un telar. Ver tus manitas hilar tus cabellos.